de ARSEP, de la Gerencia de Agua y Saneamiento, el 19 de marzo del 2013, donde le comunica, mediante reclamos de vecinos del barrio Falda del Uritorco por la provisión de agua, le comunican al área de Lemos, en el punto cuarto, dice lo siguiente: esta área técnica considera que, dadas las condiciones actuales de servicio, una distribución de suministro de agua potable de 4 horas por día, en discrepancia con lo indicado en el marco regulador, se coincide con la propuesta realizada por la prestadora del servicio de ejecutar la obra de nexo para poder conectar al barrio en cuestión con la red distribuidora del resto de la población y normalizar así el suministro. Lo cual va a proveer al barrio Falda del Uritorco en épocas de sequía mediante paz del acueducto que lleva ya el agua tratada y potabilizada a la planta de la toma para ser distribuida por habitación, para alimentar el tanque de barrio de Falda del Uritorco. Cabe también explicar que en época de sequía, hasta prácticamente la calle, viniendo desde el Zapato, donde está ubicada la planta, hasta la calle Rivadavia, es abastecida a todos esos barrios con el agua que provee la planta de tratamiento potabilizadora de barrio Zapata. O sea, a todo ello, durante años se han venido haciendo tratativas, tratando de consensuar la posibilidad de realizar esta obra, tratando de consensuar con parte de la gente que vive en el Zapato, con totalmente infructuosamente las negociaciones. Cuando es una obligación por parte del municipio y del Lemos prestar el líquido, elemento vital para la vida humana. Tal es así que hasta sean obras encaradas por recursos hídricos de la provincia para poder reencauzar el río Calabalumbe en esa zona, fueron totalmente truncas debido a la imposibilidad de la empresa de poder realizar las obras, dado el grado de agresividad recibida por parte de habitantes de ese barrio. Quiero dejar en claro que siempre el municipio hizo uso del diálogo, inclusive muchas veces tuvieron que ir las máquinas del municipio, y así como fueron, tuvieron que volver sin poder prestar los servicios a los cuales estamos obligados a prestar a todo barrio y a toda sociedad que vive dentro del ejido de Capilla del Monte. A tal efecto, el día 3 de diciembre del 2018 recibimos una cédula de notificación del ARSEP que dice lo siguiente: ya se sabe, en referencia al reclamo número 064 interpuesto hasta entre ente, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 3 de diciembre de 2018, atento a las conclusiones del informe técnico número 506/18, elaborado por el área técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, se requiere a la prestadora que proceda a prestar el servicio de distribución en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, cantidad, calidad y generalidad conforme lo establece el marco regulador para la prestación de servicios públicos de agua potable y de aguas cloacales de la provincia de Córdoba, para lo que se ordena lo siguiente: primero, proceda a tomar las medidas correctivas y necesarias a fin de regularizar el suministro de agua potable a todos los vecinos del barrio Falda del Uritorco; segundo, presente el plano de la obra de nexo ejecutada con memoria técnica del proyecto; tercero, acreditar ante ese ente de control en un plazo de 20 días hábiles las medidas correctivas implementadas a fin de dar solución al inconveniente planteado por los vecinos, con copia en la Municipalidad de Capilla del Monte para su conocimiento y demás efectos. Gerencia de Agua y Saneamiento, ERCET. Quedan ustedes debidamente notificados. A toda la que leemos de realizar las obras correspondientes muchas veces, desde 2013 a la fecha. Es así que no solamente cuando se presentó el Lemos, que imposibilitó la obra, cuando se presentó el municipio a prestar los servicios, imposibilitaron la prestación de los servicios con agresiones a los empleados municipales, no solamente a los empleados municipales, a los bomberos voluntarios cuando llevaban agua al barrio, a fin de posibilitar el uso del líquido elemento, fueron agredidos a pedradas, insultados, no solamente en las campañas de vacunación, a los médicos que iban a vacunar del hospital municipal Américo Luqui al barrio, se les cerraban las puertas, por suerte no se los apedreó. Entonces a todo esto, el municipio, en defensa de la integridad física de los empleados de Lemos y de los empleados del municipio, para poder realizar la conexión de agua ordenada y solicitada por el ARSEP y la prestación de servicios de los cuales nosotros somos obligados a prestarlos mediante la Constitución, es que formulamos una denuncia y la cual solicitamos medidas dirigida al señor fiscal de instrucción de la ciudad de Cosquín, Gabriel Eduardo Buffoni, de nacionalidad argentina, DNI tanto, con domicilio en calle Sarmiento 318, de la localidad de Capilla del Monte, en su calidad de intendente municipal de dicha localidad, y constituyendo los efectos legales de domicilio en calle Catamarca 167, Colegio de Abogados de la ciudad de Cosquín, ante usted respetuosamente comparezco, denuncio y pido intervención. Le informo a usted que en la localidad de Capilla del Monte, dentro de nuestro ejido urbano, se encuentra un barrio denominado Faldas del Uritorco, cuyo croquis del plano agrego la presente. Que dicho barrio es uno de los más antiguos de nuestra localidad, residiendo en él con ciudadanos de hace más de 60 años, que desde hace aproximadamente unos 15 años se asentaron en dicho barrio personas y familias con características problemáticas, ya que las mismas, bajo un falso concepto de ecología, no permiten el arreglo de las calles, el desmalezado, la recolección de residuos, llegando a tener numerosos enfrentamientos con personal municipal, ya que los mismos son agredidos permanentemente con insultos y pedradas, colocando en numerosas oportunidades los niños frente a los camiones y maquinarias municipales a los efectos de evitar la prestación de los servicios. Asimismo, el barrio Falda del Uritorco se abastece de agua mediante la extracción que se realiza desde un pozo profundo, ubicado sobre las márgenes del río Calabalumba, presentando una problemática que en el periodo de escasez de precipitaciones y al bajar las napas, resulta imposible prestar un correcto servicio de provisión de agua a los vecinos del sector, quienes en forma permanente realizan reclamos por falta de suministro de agua corriente. La evaluación realizada oportunamente por el área de estudio y proyecto del ente municipal de obras y servicios de saneamiento EMOS surge que la solución más viable para terminar con esta problemática es realizar un empalme de la red en el mencionado barrio al acueducto ubicado sobre la calle Sabatino. Dicha obra fue emprendida por el EMOS, encontrándose a la fecha de la presente realizada en un 70%, faltando su culminación para llevar adelante dos empalmes, el primero sobre la calle Beruti, el segundo empalme de cañería instalada por dentro de la colonia de vacaciones de la Policía Federal a la red existente sobre la calle Riccieri. En reiteradas oportunidades al intentar realizar dichos empalmes, vecinos del sector agredieron tanto a personal del ente como a personal de la comisaría local, evitando hasta la fecha la realización de los trabajos necesarios. En el mes de octubre de 2018, atento a la crisis hídrica que atravesó la localidad y ante la imposibilidad de prestar el servicio, obligó al ente a realizar reparto de agua en camiones cisterna de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, los cuales también fueron agredidos e increpados por estas personas, por lo que los vecinos que sí quieren contar con este servicio iniciaron ante EMOS el expediente 272/18. De dichos vecinos recurrieron al ente regulador de los servicios públicos, ERSEP, realizando el reclamo número 063, resolviendo este el 3 de diciembre de 2018, atento a las conclusiones del informe técnico 525/18, donde se ordena a EMOS a proceder a tomar las medidas correctivas y necesarias a fin de regularizar el suministro de agua potable a los vecinos de Falda del Uritorco, presentar plano de obra y nexo ejecutada con memoria técnica del proyecto, acreditar ante ese ente y control en un plazo de 20 días hábiles las medidas correctivas implementadas a fin de dar solución al inconveniente planteado por los vecinos, como lo acredito con la cédula de notificación número 48, que en copia acompaña la presente. Aclaro que dicha obra, para concluirla, tendría una demora de como máximo 10 días, pudiendo haberse concluido en el mes de diciembre del año pasado, si hubiéramos contado con las medidas de seguridad que fueron requeridas al titular de la comisaría de Capilla del Monte, por la presidenta de Lemos, señorita Romina Sagradín, con copia al jefe de zona número 4, con fecha 22 de noviembre de 2018, no obteniendo respuesta hasta la fecha. Y además del problema detallado, existen numerosas denuncias reclamando auxilio policial para cumplir la prestación de servicios de maleza, recolección de residuos, recambio de luminarias, limpieza general del arbolado y el arreglo de calles de tierra que cubren el 100% del barrio. Y vale la pena mencionar que la situación se ha tornado tan crítica que el colectivo urbano no quiere prestar el servicio en ese barrio, ya sea por el estado de las calles o por las agresiones recibidas. Y por los hechos mencionados, informado que copia de esta denuncia será remitida al ERSER, en el descargo a realizar es que solicitamos que la Fiscalía tome inmediata intervención en el asunto, nos otorgue las garantías necesarias para que nuestro personal municipal pueda cumplir con el servicio, requiriendo que el señor fiscal envíe personal de infantería de la provincia de Córdoba por los días que sean necesarios para concluir la obra de agua potable y las demás tareas enumeradas más arriba. Petitum. Por todo lo expuesto, a usted solicito A. Tenga por presentar esta denuncia y el pedido de intervención como las formalidades de ley. B. Tenga por agregada copia de la cédula de notificación de la ERSEP, denuncia presentada por el titular de la EMOS, croquis del plano del barrio Falda de Uritorco, reclamo ante la ERSEP de la vecina, acta de proclamación de autoridades municipales que acredita mi condición de intendente municipal de Capilla del Monte, y se otorgue a la misma el trámite de ley y haga lugar a solicitar. Esto es el orden cronológico y esto es la decisión de haber tomado, tras la autorización de Fiscalía y la comunicación de la ERSEP y el ordenamiento por parte de la ERSEP, de las obras que hoy se están realizando, los servicios que hoy se tratan de prestar en el barrio Falda del Uritorco. Es intención de esta administración cumplir con la legislación, con la ley y con los servicios que atañen a los habitantes que viven dentro del ejido de Capilla del Monte. ¿Alguna aclaración antes de las preguntas, directora de LEM? Aclarar que en caso de nosotros no cumplimentemos con lo dictado por el ERSEP, somos los responsables por la falta que estamos incurriendo. Por eso la urgencia en ordenar la situación en el barrio. Una obra que, como dijo el intendente, está parada desde el año 2003. No es algo que nuevo resucitó ahora. Yo quisiera preguntar, ¿por qué la gente que fue a hacer las tareas no llevó copia de esas denuncias como para justificar el arrebato del día de hoy? Porque la gente, los vecinos, fueron a preguntar y a pedir que les mostraran la orden de trabajo y la gente que estaba trabajando contestó que no tenía ninguna necesidad de presentar La nada. municipalidad no tiene por qué, no tiene por qué, mostrar la documentación que es, avalatoria de las prestaciones que realiza. Sí las puede, mostrar y las puede comparecer ante un pedido en un caso judicial. Lo que no estoy de acuerdo tampoco es la parte de la palabra arrebato. Acá se intentó mil veces y mil veces volvieron las máquinas sin poder trabajar y sin poder prestar los servicios en el barrio. Si nosotros tenemos que pedirle permiso a cada barrio para ir a prestar los servicios, bueno, entonces directamente no podríamos funcionar como municipio. Ya sabemos que es una situación particular, entonces, si se sabe que va a haber una reacción, hubiera estado bueno de alguna manera tratar de conciliar el trabajo que se está haciendo, porque si se le muestra a los vecinos que hay una resolución judicial, que creo que hubiera sido más en paz, creo. ¿Me permite, intendente? Momento, segundo, secretario. Vuelvo a decir, no es la primera vez que Lemos trata de realizar la obra consensuando, informándoles, inclusive mostrándole la documentación a los vecinos. Inclusive el secretario de Planeamiento tuvo reuniones con los vecinos en referencia a la obra del reencauzamiento del río. No hay forma de que se entienda que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, lo único que el municipio está haciendo es, sobre calle pública, es el desmanezado, la apertura de la calle, la colocación de luminarias y la prestación del servicio de agua. Yo creo que eso no necesita ningún tipo de consenso para pedir permiso para realizar la prestación de servicio. Intendente, en el momento que usted está brindando esta conferencia de prensa que le estaba programada, igual que le estaba programada esas tareas que usted está detallando, ¿se están llevando a cabo las obras a pesar de la oposición de algún sector del vecino del barrio? ¿Y también hubo algunos hechos de violencia, o tal vez en este momento estén ocurriendo estos hechos de violencia donde se espera más personal de infantería? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo la opinión que tengo es que el tema de la prestación de la seguridad hacia el personal municipal depende totalmente de la decisión de Fiscalía y de la Policía de la Provincia de Córdoba. Y si el municipio el día de mañana necesita recurrir a Gendarmería para poder prestar los servicios, lo va a hacer seguramente. O sea, no puede ser que grupos determinados cuestionen, objeten o determinen la acción del municipio. Para eso están las urnas y para eso está que se expresen las urnas. Acá las decisiones las toman quién fue votado por la mayoría en Capilla del Monte. Y en este momento, ¿quién fue votado por la mayoría en Capilla del Monte? Soy yo. Por lo tanto, si hay formas de que quieran cambiar la metodología de hábitat en Capilla del Monte, que aparentemente hay partidos políticos que la quieren cambiar y quieren que habitemos de la misma forma y nos movemos de la misma forma, tendrán que ganarlo en las urnas. Momentáneamente yo voy a hacer cumplir la legislación hasta donde me quepa. Y si tengo que llegar al Ministerio de Defensa de la Nación, voy a llegar al Ministerio de Defensa de la Nación. ¿Sí? Contestarle a la señora. Con el secretario de Planeamiento de primera hora estuvimos ahí. Cuando usted habla de los vecinos, habla de un pequeño sector de los vecinos. Siempre genera conflicto, no de todos los vecinos, porque una gran cantidad de vecinos que salían de su casa agradeciendo el trabajo que se estaba realizando. Yo le expliqué tranquilamente a ese grupo que reaccionó violentamente con un vocabulario que realmente no se puede reproducir, que realmente tiene violencia verbal y violencia física, porque pretendieron atacar los empleados municipales. Que primero, nosotros no me pedían una orden de allanamiento. Nosotros no estamos allanando calles. Orden de allanamiento es para allanar propiedades privadas, no ingresamos a las propiedades privadas. Nosotros le expliqué claramente cuál era la tarea, en el medio de los insultos, porque evidentemente no quieren escuchar razones, cuáles eran las tareas que nosotros estábamos realizando. Hay una en la calle que prácticamente se terminó, que si la ven, no hemos hecho una poda indiscriminada, sino por el contrario, hemos hecho una poda a los efectos que la máquina pudiera arreglar la calle. Se requiere mucha luminaria, hemos desmalezado la vereda a los efectos de que la gente pueda transitar por la vereda sin tener ningún peligro, estaba lleno de espinillos y de basura que realmente necesita la recolección de basura recorrer. Yo creo que estamos hablando de un barrio que no es un country. Hasta los country tienen su propia normativa, la deben cumplir. Este parece que ser un barrio tomado por un pequeño sector que hace pocos años se asentó ahí y que lo sufren los vecinos originarios. Que no tienen luz, que no pueden lograr que una ambulancia ingrese, que no pueden lograr que los remises o los taxis los llevan, porque muchos han denunciado que los dejan en la Duerin o terminando la aldea federal y tienen que caminar 8 o 9 cuadras en la oscuridad a raíz de que esta gente no permite el arreglo de calle. El intendente ya tomó la decisión conjuntamente con todo el departamento ejecutivo de hacer cumplir las normas municipales y las leyes provinciales. No hay ninguna diferencia entre el barrio El Faldío y los demás barrios de Capilla del Monte. Haremos todas las tareas que sean necesarias para hacer cumplir la ley. Como lo dijo el intendente, recurriremos a la justicia hasta la última instancia, solicitando que si se necesita más fuerza de seguridad para garantizar la integridad física de los empleados municipales, lo haremos. Y si no nos alcanza con infantería, y recurriremos al gobierno nacional para que mande la gendarmería y que realmente la gente originaria de ese barrio, que son muchos, muchos, y que sufren esta situación, puedan vivir en paz y en armonía. Nosotros no pretendemos indicarles cómo vivir a ese grupo que no quiere el arreglo de calle ni la luz, pero tampoco les vamos a permitir a ellos imponernos su modo de vida, que no tiene nada que ver con las normas que tiene la Municipalidad de Capilla, que tiene la Provincia de Córdoba y que tiene la Nación. No hubo ninguna agresión por parte de la policía, al contrario, tuvieron que aguantar insultos permanentes, agresiones permanentes. Siempre pertenecen a un sector ya sindical, perteneciente a un partido político, y bueno, ese sector tendrá que aguantar. Tengo que disentir con usted porque yo estuve, no cuando usted estuvo, la protesta de los vecinos fue pacífica, los gendarmes no estaban identificados, tienen solamente el uniforme, pero no tenían identificación de nombre. Y sí hubo agresiones cuando la gente quiso transitar, usted ya se había retirado de no sé si era gendarme o policía, pero golpeó a un par de personas. Pacíficamente estaban protestando, no, yo no vi ninguna agresión por parte. ¿Usted cree que protestar pacíficamente es tomar la planta automotor, subirse al techo, zapatear el techo? Hay video. Estaban zapateando el techo y tengo video de eso. Si eso es una protesta pacífica, yo disiento con usted lo que es una protesta pacífica. Estas obras que ya son bastante problemáticas y que están generando conflicto en un barrio de Capilla del Monte, ¿cuánto tiempo van a estar o cuánto tiempo tienen presupuestado que va a ser el tiempo en hacer todas estas obras? Nosotros vamos a, por todos los medios, como ha hecho el secretario de gobierno, vamos a tratar que los servicios se cumplan y demanden el tiempo que demandan. O sea, que gendarmería y la policía se quedará sentada ahí. Gendarmería no está en esto. O sea, perdón, infantería. Infantería, vamos a ver qué determina fiscalía. Nosotros ya nos hemos comunicado con fiscalía. Nosotros tenemos la gente y los empleados para prestar los servicios. Fiscalía y la policía de la provincia de Córdoba tendrán que prestar la seguridad correspondiente. ¿Cuántos? No sé. ¿Durante cuánto tiempo? No sé. Pero estoy decidido que esto se termine de una vez por todas y que el barrio Falda del Uritorco se integre y tenga los mismos beneficios que tienen los demás barrios y a los cuales, por los cuales se les cobra las mismas tasas que a los demás barrios. Solamente que a Falda del Uritorco siempre ha costado los últimos años prestar los servicios. Una pregunta para la directora de la EMO, porque ha sido una mañana con información y muy cruzada. Una de las informaciones que circulaba esta mañana es que esta obra que se está realizando es por que se pretende privatizar la EMO. ¿Qué hay de verdad en eso? No, para nada. Digo, como dijo el intendente, es una obra que debería haberse realizado en el año 2013. Eso hubiéramos solucionado un gran problema que tuvimos durante todos estos años. Que así como hay gente que se opone, un 60% o más del barrio quiere la obra, hay mucha gente que hasta paga un servicio que no se le está prestando, porque es real, no son las horas que se le deberían estar dando. No tiene nada que ver la privatización. Yo lo que quiero aclarar es que el agua es totalmente potable, el agua que consumimos el resto del pueblo. Hay análisis que se hacen en forma mensual en laboratorios de la localidad, una vez al año se lo hacen a través del CEPROCOR, darle la validez provincial, Nosotros lo que estamos haciendo simplemente es cumplimentar una orden que se nos baja desde el ARSER, el regulador de los servicios públicos de la provincia. ¿Y descarta la posibilidad de privatización de la EMOS? Sí. Es más, hay una ordenanza al respecto del año 2012, en ocasión de ser presidente del Consejo Deliberante. También en esa época también se decía que la EMOS iba a privatizar. Bueno, se plasmó en una ordenanza que la EMOS no se iba a privatizar ni se privatizara mientras esté bajo la órbita municipal. O sea que hoy en día esa ordenanza solamente puede ser derogada por otra ordenanza y a través del Consejo Deliberante. Algo que quiero aclarar es que en el año 2013 no solamente fue agredido el personal que hizo la obra, que intentó hacer la obra, mejor dicho, sino también que se rompió los vehículos que estaban afectados a la obra. El mismo vehículo que hoy está tomado por la gente disidente. Volvimos 6 años para atrás, 5 años para atrás. Perdón, entendí bien, ¿hay vehículos tomados por la gente? Sí, la retroexcavadora que es alquilada, pero nosotros no contamos con retro, nosotros alquilamos el vehículo, en este momento han sido tomados por los vecinos que se oponen a la obra. Y todos los gastos que esto representa, los gastos de traslado, de comida, alquiler, todo lo que representa esto, y bueno, son todas derogaciones que hace el pueblo, y que la va a tener que hacer el pueblo debido a un grupo de personas, bueno, que pretenden que los demás, o que quieren imponer que los demás vivan de la forma que viven ellos. Entonces, bueno, el ejido de Capilla del Monte ha determinado, las ordenanzas y las leyes en Capilla del Monte son estas. Por lo tanto, el que quiera quedarse en Capilla del Monte va a tener que cumplir con las leyes y las ordenanzas. Quería hacer una pregunta. Hace 10 minutos atrás, aproximadamente, hablábamos sobre la calidad y el servicio que prestaba la EMOS. Y particularmente se hizo hincapié en el tema del pozo de Enfaldea. El protocolo hace todos los meses el control de calidad de agua. ¿Sigue en las mismas condiciones que hace un año más, el mes atrás, o mejoró en algo la calidad de agua que tiene el pozo? La NAPA sigue siendo el mismo, o sea, que la calidad es la misma. Nosotros hacemos clorado para dar cumplir los parámetros que te exige la provincia, y eso no se ha modificado. Nosotros seguimos haciendo los análisis, como nos exige el protocolo. El protocolo exige que una vez al año vos envíes las muestras, tanto de diferentes puntos del pueblo, no solamente de ese barrio, sino de otros puntos del pueblo, y de entrada y salida de las plantas, o sea, el agua que tratamos y el agua que sale. O sea que es una seguridad. El agua sigue teniendo la misma cantidad, digamos, el principio tiene la misma contaminación que tenía hace un año atrás. El agua de la NAPA, sí, después se le hace clorado, sí. A otra cosa para completar la pregunta que hace Nancy. El agua de la planta potabilizadora del Zapato se usa cuando hace falta. O sea, cuando no hace falta, cuando las napas están altas, cuando los pozos tienen realmente la capacidad de abastecer, la planta del Zapato no se usa. Cuando el dique Los Alazanes y el río Calabalumba tiene el caudal que tiene hoy, la planta del Zapato no se usa, porque totalmente se abastece la localidad con el agua que viene el dique Los Alazanes en el río Calabalumba, o también el barrio Faldeo con el pozo en los niveles de agua normales. El problema se genera cuando hay sequía, las napas bajan, entonces ¿qué pasa? La distribución de agua cada vez se hace más corta, hasta una hora y media llegó a distribuir en el barrio Faldeo. No, se está distribuyendo por zona, dividiendo el barrio en dos partes, zona 1, zona 2, dando de día por medio o cada 2 días a cada sector. Este año cuando quisimos ingresar con el camión, con los bomberos, fueron agredidos los bomberos, insultados, apedrearon el camión. Estamos al punto que ya ni los bomberos ni el personal de la EMOS, sino con seguridad, querían ingresar al barrio. Y por algo que recalco que dijo el intendente, en este momento nosotros la planta de Zapato está parada, estamos abasteciéndonos exclusivamente del dique Los Alazanes. Otra cosa, cualquier vecino de Capilla del Monte está en condiciones, al no prestar el servicio al municipio, de formular una denuncia por incumplimiento de la función pública por la no prestación de los servicios. Las obras hoy están trabajando sobre estadio Richeri, es donde se va a hacer el pozo. Es un nexo. O un nexo. Es un empalme. La cañería está instalada por dentro del predio de la aldea. Pero en su momento se obtuvo la autorización de la, del directivo de la aldea para extender la cañería por dentro del predio. Ahí se hacen dos empalmes sobre calle Richeri. Y se hace uno sobre Avenida Sabatini, esquina Beruti. Serían los tres empalmes. Uh-huh. ¿Cuáles son las siguientes obras que se van a hacer? Porque usted habló de alumbrado, de arreglar calles y también de desmalezamiento. ¿Se va a seguir hacia el interior del barrio o solo se va a trabajar para hacer estos empalmes? No, la idea es trabajar en todo el barrio. La prestación de servicios tenemos que hacerlo en todo el barrio. Aparte no es iniciar una nueva obra de alumbrado público. Es reponer lo que está quemado o arreglar lo que no anda. La idea es hacer todas las calles del barrio del Faldero, para que los taxis puedan entrar, la ambulancia pueda entrar, los bomberos puedan entrar y el urbano pueda entrar. Entonces ahora van a contar con el resguardo de la policía. Nosotros hemos solicitado la protección para la integridad física de los empleados municipales. La evaluación de la cantidad de efectivo la realizará la Fiscalía y la Policía de la Provincia de Córdoba. Perfecto. Otra cosa, vamos a realizar una exposición en la policía, en salvaguarda de las maquinarias municipales y en salvaguarda de la obra de agua que se va a realizar ante sabotaje o atentados. ¿El tiempo estimado de ejecución del trabajo? Y habíamos estimado un plazo de 10 días, como dice la denuncia hecha por el intendente de Fiscalía. 10 días aproximadamente. ¿Eso en base a las conexiones del agua? Sí, porque como también se va a trabajar en las calles, con el ingreso de las máquinas en la calle, también se va a producir alguna rotura de cañería y todo eso, y también tenemos que ir planteando el arreglo de las roturas que se están produciendo. Hay zonas donde está muy expuesta la cañería por la falta de relleno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo único que te pido es que haya un entendimiento, un poco sentido común por parte de esta gente, que tenga respeto por la gente que vive también y quiere los servicios y solicita y exige los servicios con total justificación. Tratemos de que esto se realice de la mejor forma y, bueno, dar una solución y un reclamo de hace años al barrio Falda del Uritorco, que es un barrio más de Capilla del Monte, con los mismos beneficios, con las mismas exigencias que tiene que tener todo vecino que vive en Capilla. Muchas gracias a todos por la presencia.